La Asociación Argentina de Elche presenta Frecuencia Argentina. Frecuencia Argentina. La calle más larga, el río más ancho, la mina más linda del mundo. Con la participación de Gustavo Olivetti y todo el equipo de la asociación. Frecuencia Argentina, la excusa perfecta para juntarnos a tomar unos mates. Argentino. Hemos estado anunciándote a lo largo de todo el programa que hoy tenemos visitas y muy especiales. Estamos con Iván y con José, que van a contarnos de qué se trata esto de los premios Estrella Music Award Spain. Vamos a hablar con Iván primero, así que bueno, vamos a darle la bienvenida y gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy buena, Gustavo. Es un placer estar aquí contigo. Mi nombre es Iván Anegas, soy el director de los premios Estrella Music Award en España. Estos premios lo que quieren reconocer y estimular la creación de nuevos intérpretes de la música de todos los géneros elegidos y promover su música. ¿Llevan su tercera edición? Sí, mira. ¿Dónde han nacido los premios? Estos premios vienen de la ciudad de, bueno, vienen de Estados Unidos, en Miami, y nace, digamos, de la necesidad de estimular, de premiar a los jóvenes talentos o artistas que de alguna manera no tienen la oportunidad de estar en grandes disqueras, sí, en grandes emisoras, no tienen el padrino, están a otro nivel musical, ¿no? Lo que quieren estimular es premiar, reconocer, digamos, a los artistas, que la verdad es que hay muchísimos. Muchísimos, son, muy buenos. Exacto, y que... muy talentosos, y bueno, nace la ciudad de Miami hace 3 años con, uh-huh, ese propósito, digamos, de estimular y premiar a la gente en ese sentido. Y bueno, y esta es la primera edición que se va a hacer en España, que estamos trabajando, la verdad es que bastante duro, es el primer año que se va a hacer en España, y lo que quiere también es estimular, digamos, al español, reconocer al artista nacido, evidentemente, o sea, que sea español, porque claro, estamos en España. Claro. ¿Por qué te digo eso? Después va a haber un premio internacional en Miami. Donde sí participan el resto de países, ¿no? Exacto, ahí la verdad es que tenemos la posibilidad, por ejemplo, en Miami, de tener muchos países como Cuba, Venezuela, Nicaragua, República Dominicana, Colombia, Argentina, Puerto Rico, y sobre todo, en Europa, tenemos a España, ¿no? De aquí te explico más o menos cómo funciona, sí, decime. Aquí. Exacto, nosotros, este proyecto o estos premios quiere reconocer canciones inéditas. O sea, el requisito principal para participar es ese. Exacto. Es una canción inédita. Son canciones inéditas, que sean producidas, da igual que sea por el mismo artista, ¿no? Y de cualquier estilo. Exacto, sí. Estamos, hombre, manejando siempre estilos desde folclores, digamos, español, paso doble, hasta un poquito más latino, ¿no? Bien. También todo, ¿no? Todo y en español, en español. Sí, en habla hispana, porque claro, bien. Si luego vas a participar en Estados Unidos... Llevar gente de, digamos, canciones en inglés, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Bien. ¿Cómo llegan, Iván, estos premios a España? La verdad es que es algo curioso, ¿no? Miami nos busca a nosotros. Ellos lo que quieren, de alguna manera, es ampliar el campo. Pensamos siempre que la música es universal. Y aparte que estamos hablando siempre de que nada más que es solo mundo. Sobre todo nosotros de habla hispana. Eso. Lo que han querido, de alguna manera, es abrir el campo. Y España es la puerta siempre de Europa y la madre patria, ¿no? O sea, la madre patria, exacto. Siempre la madre patria, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que me lo proponen a mí como director aquí en España. Y la verdad es que acepto gustosamente porque, bueno, cuestión de música, la verdad es que llevo bastante tiempo ya medido, intentando hacer cosas. Y la verdad es que es un proyecto que veo bastante innovador aquí en España. Uh-huh. Con muchas posibilidades para la gente que está luchando día a día, que no tiene la oportunidad de... digamos, de estar arriba o no tiene la oportunidad de dedicarse, ¿no? Porque el éxito para mí es poder dedicarte a esto, ¿no? Es muy importante. Exacto, exacto. Y sobrevivir de alguna manera u otra como un trabajo normal, ¿no? Entonces me lo proponen a mí y empiezo a trabajar, pues básicamente a principio de este año, ¿no? Con un trabajo complicado porque... Duro, ¿no? Sí, bastante complicado, pero bastante ilusionado. ¿Por qué? Porque son unos premios que... Primero, en España no hay nada así. No hay nada así. O sea, que tengan la oportunidad de tener la... digamos, de estar en Miami, porque uno de los premios, aparte de ser de la estatuilla, que es una estrella bastante bonita. La estrella de oro, sí. Exacto, bastante bonita, pues tiene la posibilidad de internacional. Estamos hablando de una ciudad como Miami. Claro, te abre las puertas a un sitio que de otra manera no llegarías prácticamente nunca. Si no, no es la verdad es que es prácticamente imposible llegar. Exacto, para estos artistas. Hombre, uno puede llegar, toma el avión y se va para Miami, ¿no? Pero sí, evidentemente, no, o sea, vas a volver al otro día, exacto, seguro. O sea, aquí tienen la proyección de estar unos premios en los cuales van a haber showcase, van a haber presentaciones de los ganadores en España, que van a ser 5, que ahora te explicará mi compañero José Tobar. Vamos Tobar. A hablar con José para exacto, que nos cuente. Te va a explicar un poquito cómo funciona todo aquí en España. También tenemos delegación en Canarias, se va a hacer en Canarias también, que la directora es Blanca Dorta. Ahí en Tenerife también se va a hacer otra gala, digamos que es todo lo mismo, o sea, va a salir un ganador de las Islas Canarias también. ¿Por qué? Porque Tenerife, en ese sentido, es también mucho más latino. También sí. Tiene muchos artistas que no tienen la oportunidad, incluso en España, de salir. Porque, de llegar aquí a España. Entonces, es bastante interesante, digamos, unir y trabajar siempre en equipo con Blanca. Y la verdad es que tenemos la oportunidad, estamos muy contentos, digamos, de organizar aquí los premios. Tenemos el apoyo de Miami. Puedo repetir, es algo innovador, es algo único ahora mismo en España. Tener la posibilidad de tener promoción, de estar en Miami, de estar en la cuna de la música. O sea, yo creo que es... Sí. Único en España y no solamente único en España, es único fuera de Estados Unidos, único en muchísimas partes también del mundo, yo creo que digamos en el mercado de habla hispana, básicamente va a ser algo, es algo nuevo que te abra algo las nuevo que te abre las puertas y algo que te impacta mucho, ¿no? Te impacta mucho por tener la posibilidad de estar en Miami, la ciudad de la música, ¿no? Perfecto. Bueno, ahora sí hablamos con José. Nos decía Iván que en España se divide en Canarias y lo que pasa aquí en la península. ¿Cómo es eso? Contame, cómo, si sabemos algo de fechas, contame cómo van a ser los premios. Sí, bueno, ante todo, buenas tardes. Como bien te ha dicho Gustavo, soy José Tobar. Bueno, nosotros hemos pensado en hacer dos delegaciones, por expresarlo de alguna forma más coloquial. Por un lado Península y por otro Canarias, para facilitar también el trabajo a los artistas canarios. Sabemos que con al mercado al que vamos dirigido, los recursos son muy, muy limitados para estos artistas y quizá tener que desplazarse a la Península pues para pasar o bien un filtro o una gala para seleccionar finalistas, pues puede ser un poco complicado, ¿no? Entonces, precisamente por esa razón hemos preferido delegar en las islas pues una parte de ese trabajo y el resto hacerlo aquí en la península. Naturalmente esto lo vamos a dividir, como hemos dicho, en varias fases. De Canarias saldrá un finalista de una gala que se celebrará el 17 de octubre. Habrá una serie de artistas invitados que están por confirmar, que bueno, ya iremos ampliando esa información. Entonces, como digo, el 17 de octubre saldrá un finalista de Canarias que irá directamente a Miami. Aquí en la península tendremos una gala el 26 de septiembre en Madrid, donde saldrá el resto de finalistas. Digamos que en Miami vamos a ir una... Cuatro de la península y uno de las Islas Canarias. Efectivamente. Que son ganadores. Son finalistas internacionales en Miami, pero son ganadores ya de la primera edición de los premios Stella Music Award aquí en España, ¿no? Efectivamente. O sea que van los cinco en la misma condición, sí, ya como ganadores y directamente, exacto, a Miami. O sea, hay cinco ganadores aquí en España. Efectivamente, perdona. Y cinco, digamos, finalistas internacionales en Miami, en los cuales van a participar allí de forma internacional. Bien, bueno, ¿en qué fase estamos hoy por hoy? A ver, porque me dice que hay varias fases. Primero llega la selección de la música, llega la gente, envía su música a través de distintos formatos, sea correo electrónico, sea a través de, bueno, los contactos que ustedes tienen. Y ahora, ¿en qué fase estamos? Bueno, nosotros estamos en la primera fase. La organización de Premio Estrella Music Award Spain está recibiendo hasta el 15 de agosto todas las candidaturas en el formato y en el estilo. Bueno, perdona que te interrumpa a comentar, o sea que se amplió el plazo porque estamos recibiendo llamadas, email diciendo, oye, que no llego, si puedes ampliar el plazo estaría fenomenal porque es que resulta que tengo al baterista que está de vacaciones y no puede, y no ha tocado ampliar. Muy a pesar mío, sobre todo, ¿no? Porque ahora estamos en 15 de agosto y se nos echa el tiempo encima, claro, ¿no? Exacto. Sobre todo, y estamos recibiendo bastante buena aceptación de canciones. Tenemos como alrededor de unas 70 canciones, 70 inscripciones, que se dice pronto, pero es bastante... Son muchas, y más tratándose de que, repetimos, que son música, o sea, que es inédita. Son canciones inéditas, entonces, originales. Es mucha sí, música, sí, sí, sí, mucho material, mucha responsabilidad, exacto, para elegir, porque muchas valdrán la pena, me supongo. Claro, a partir del 15, bueno, si quieres explicar lo que José. Sí, volvemos entonces en la etapa. Estábamos en las hasta el 15... En la primera etapa, efectivamente. A partir de ahí viene el trabajo laborioso por nuestra parte, que es filtrar. No me gusta la palabra, pero es que hay que aplicarla, por desgracia. Desde luego, con los 70 temas que hemos recibido, pues habrán algunos que tengan muchísima calidad y serán aptos pues para ser representados en las galas finales. pero por desgracia pues habrán otros pues que no cumplan los requisitos o que, como mi compañero Iván comentaba antes, a lo mejor alguien ha mandado una versión de una canción de hace 20 años y naturalmente eso no sirve, tiene que ser inédito. Sí, siempre cabe mencionar, claro, que son canciones inéditas. Registradas en el GAE o cualquier sociedad, digamos, de cuestión de musical. Derecho de autor, exacto. Exacto. Tienen que ser, exacto. Perfecto. Tengo en mis manos el CD de la edición 2008 de los premios, porque se edita un CD con los finalistas, ¿verdad? Exacto. O sea, este año, por ejemplo, los ganadores de aquí, el que vaya para allá y gane, digamos, el premio internacional representando a España en Miami, siempre se hace, digamos, un CD para el próximo año, que sea los premios Estrella, Premio Estrella Music Award de Miami, se irá un CD, digamos, a nivel internacional en Miami, ¿no? También comentarte que los 10 finalistas que lleguen a Madrid el 26 de septiembre, también el próximo año se va a editar un CD, digamos, con los finalistas de España. O sea, van a haber un CD con 10 tracks, con 10 canciones de los finalistas de España, ¿no? Que también luego se va... Vamos a intentar de alguna manera poder distribuirlo y, claro, que llegue a que sirva más como material de difusión. Exacto. Para los mismos premios y para los que están en siempre buscando, siempre lo que la idea, digamos, de los premios, siempre buscar la promoción de los artistas independientes que no tienen la posibilidad, que no tienen los medios, que no tienen los padrinos, que realmente están, que son muy talentosos y no tienen la oportunidad de estar allí, ¿no? Y promoción, nada mejor que una página web destinada, exacto, a los premios. Tenemos, bueno, hoy en día con los medios de internet, pues hay página web, que son, la menciono, si no te importa. Sí, sí, sí, claro. www.premioestrellamusicaward.com, y también va una página próximamente que se está trabajando ya a nivel, digamos, de España, donde vas a ver noticias, videos, cómo funciona todo, las bases las vas a tener también colgadas, verás fotos, la verdad es que va a estar bastante bien. Luego también tiene un MySpace, que es www.myspace.com/ Premio Estrella Spain, donde también puedes ver mucho más, porque bueno, sabes que MySpace, a nivel, digamos, de difusión y musical, se trabaja bastante, ¿no? Se trabaja bastante y lo que estamos trabajando. También, pues bueno, pues tenemos Facebook, tenemos también, pues todo lo que, digamos, a nivel de internet lo tenemos bastante, sí, cubierto, sí, para, ¿no? Para captar, exacto, a mucha gente y cualquier persona que se quiera conectar y esté interesada en este tema. Exacto, pues, que se quiera escribir, pues no hay ningún problema, hay un mail, hay un teléfono de atención al, digamos, al en este caso a los, al cliente, ¿no? Te iba a decir al cliente, sí, pero bueno. Sí, al músico. Al músico, al que quiera participar, al artista, al cantautor. Estamos abiertos a todo, ¿no? Que tengan una duda sobre la base de cómo funciona todo, pues hay un teléfono que bueno, que está abierto prácticamente las 24 horas del día, como digo yo. También un teléfono en Miami, pero bueno, el teléfono en Miami es básicamente para allí, ¿no? Que también lo tengo yo. Pasa que, bueno, se trabaja, digamos, siempre en España hay un móvil. Correcto. En el cual te puedes dirigir siempre. O el mail, a través de mail. Uh-huh. Como hablamos del CD que se edita, quiero que me cuentes, en este del 2008, uh-huh, hemos encontrado un tema que me contabas que es de una persona de Elche. Exacto. Es de aquí de, digamos, criado, nacido en Elche. Es un artista, digamos, local, pero internacional a la vez, porque la verdad es que tiene una carrera no reconocida, siempre lo que suele pasar aquí, pero en América, pues en Panamá, Centroamérica, ahora mismo reside en Miami, está haciendo promoción en México y fue, digamos, el primer español que ganó el premio internacional en Miami, que fue el año pasado, ¿no? Y la verdad es que por esa parte, bastante bueno, ¿no? O sea, que un español tenga un premio internacional... Es que es, sí, vamos, sí. Había que prestar un poquito de atención a eso, ¿no? Cosa que hoy en día pues, no se le presta, ¿no? Claro, un llamado de atención para todos los medios, no solamente locales, exacto, sino españoles en general. Exacto, que hay que apoyar, hay que apoyar un poquito lo español. Y pasa con muchos amigos que tengo que han ganado cosas fuera de España y dicen, bueno, oye, ¿tú cómo has ganado esto, ¿no? Incluso Festival de Viña del Mar, que ha ganado español hace 2 años, que fue Materia Prima, que son muy conocidos aquí en España. En su sector, pero son, claro, bastante buenos. Ganaron Viña del Mar, pero nadie dijo nada. Y es importante eso, apoyar, ¿no? Y es lo que estamos aquí con los premios, lo que quieren apoyar esa gente talentosa que hay, esa otra música que hay, ¿no? Que hay mucha música. La música es cultura, la música es pasión, la música es una forma de vida, la música es mucho más que realmente lo que estamos acostumbrados a ver, que también es muy respetable. Seguro que sí, pero bueno. Bueno, entonces, me hablabas de San Pedro. Exacto, ¿verdad? San Pedro... Y espero que bueno, me guste la canción, que fue la que ganó el año pasado, y ahí sigue. Bueno, si no queda más nada, agradecerle simplemente la... No, agradecerte a ti. El contacto, porque la verdad que ha sido muy bueno el contacto. Gracias por estar con nosotros. Los esperamos cuando tengan novedades, sí, para este premio, para el siguiente. Y bueno, pues acá estamos para brindarles a ustedes lo que a nosotros humildemente llegamos, a donde llegamos, van a estar... Muchas gracias, la verdad es que encantado, contento de estar aquí, de que nos entreviste, de que también apoye y nos apoyemos. siempre colaboremos juntos sin ningún problema y bueno, pues muchas gracias a ti sobre todo, ¿no? Pues gracias, José. Ha sido un auténtico placer y estamos en contacto. Di algo más. Espero que volvamos a hablar pronto. Un abrazo a todos. Bueno, gracias. Gracias. Esperando tu llamada, escribo recuerdos de noches pasadas. Hoy mi almohada está mojada. Otra vez te imagino aquí en mi cama. Otra vez vuelvo a ver que ya no estás. Solo quiero estar contigo, no ser parte de tu olvido. Amarte como antes, que me quieras otra vez. Me paso el día gastando el tiempo, mirando tu fotografía. Cada minuto parece una vida y pasan volando cuando estás aquí.